Practice Spanish News, episodio 7. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 6 de abril de 2017. Son las 12 del mediodía y en estos momentos, en Alicante, la temperatura es de 17 grados centígrados. Yo soy Josef de la Paz y hoy hablaremos de la situación política en Venezuela, del sector turístico en España, de la nueva ciudad que van a construir en China, de la eutanasia, de lo importante que es verificar el nombre del país a donde viajas y no solo la ciudad. Y también hablaremos de la mala relación entre James y Zidane. Muy bien, empezamos. Opositores marcharán en Venezuela para solicitar destitución de jueces del máximo tribunal. La Asamblea Nacional Venezolana, bajo control de la oposición, inició el miércoles el procedimiento para remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que firmaron las sentencias en su contra. Esto, a pesar de que varios días después de la controversia, estas decisiones fueron parcialmente modificadas. El líder opositor, Enrique Capriles, escribió a través de Twitter: "La protesta contra el autogolpe madurista es en toda nuestra Venezuela", y llamó a sus seguidores a salir a la calle para apoyar este procedimiento. España lidera el ranking mundial de la competitividad del turismo. El Foro Económico Mundial sitúa por segundo año consecutivo a España como el primero entre 136 países. España supera a Francia y Alemania gracias principalmente a sus infraestructuras, a la seguridad y al patrimonio cultural. El aspecto peor valorado es la burocracia en los negocios. Y nos vamos a China, donde quieren construir una ciudad de casi 3 veces el tamaño de Nueva York. Este anuncio ha tenido un impacto tan grande que se han colapsado las carreteras hacia esta zona porque todos quieren comprar propiedades cerca de este lugar. La agencia estatal Xinhua asegura que la creación de Xiongan reducirá la presión de tráfico en la capital. En la capital viven 22 millones de personas. Esto marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del país hacia un crecimiento coordinado, inclusivo y sostenible. Por su parte, el presidente Xi ha dicho que la ciudad sería un área en la que mostrar la innovación en desarrollo, priorizando la protección del medio ambiente y el bienestar de la gente. Y volvemos a España, donde un enfermo de ELA graba su suicidio para reclamar la eutanasia. José Antonio Arrabal, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, según las iniciales en castellano, falleció el pasado 2 de abril solo en su casa de Alcobendas, Madrid, tras ingerir una mezcla letal de fármacos que adquirió por internet. Según publica el diario El País, Arrabal decidió grabar su suicidio para reclamar la legalización de la eutanasia en España. Arrabal, que tenía 58 años, estaba casado y era padre de 2 hijos, declaró: «Ya no puedo ni levantarme de la cama, ni acostarme. No puedo darme ni la vuelta. No puedo vestirme, desnudarme. No puedo limpiarme. No puedo comer ya solo. Cuando te diagnostican la ELA, te dan la sentencia de muerte, tal cual. Me parece indignante que en este país no esté legalizado el suicidio asistido y la eutanasia». Palabras de José Antonio Arrabal. Pasamos a la siguiente noticia. Y si estás planeando un vuelo próximamente, presta atención. Un holandés vuela a Canadá cuando quería ir a Australia. Milan Schipper, un joven de 18 años de Ámsterdam, quería empezar su viaje de mochilero en Sydney, Australia. Buscando por internet, encontró un billete de avión $300 más barato. Sin pensarlo 2 veces, lo reservó. Pero en realidad, había reservado un vuelo a Sydney en Canadá. Solamente en el avión se dio cuenta de su error. Pero ya era demasiado tarde. Además, al llegar a su destino, se encontró con una tormenta de nieve. El joven Milan solo llevaba ropa de verano. Tras 5 horas en el aeropuerto, se subió a un avión con destino a casa. Y en la sección de deportes, divorcio entre James y Zidane. James y Zidane escenificaron su mala relación en Butarque, el estadio de Leganés. El colombiano no le dio la mano al técnico y abandonó el campo del Leganés muy enfadado. El cambio de Zidane en el minuto 72 volvió a dejar en evidencia a James Rodríguez. El colombiano explotó en el campo, manifestó su enorme malestar y dejó bien patente que las relaciones entre el futbolista y el entrenador van de mal en peor. El colombiano abandonó las instalaciones con un tremendo cabreo, es decir, un enfado muy grande y evitando todo tipo de miradas y posibles preguntas de los periodistas. Bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Como siempre, puedes encontrar los enlaces y los titulares del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Si encuentras este podcast útil, por favor, no seas egoísta y compártelo. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí y también por vuestras valoraciones en iTunes o en tu aplicación favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.